List 3. Un bocazas. A loudmouth. Por lo visto, al parecer. Apparently. Mezcla. Blend. Cumplido. Compliment. Danés. Danish. Terremoto. Earthquake. Características. Features. Encabezamiento. Heading. En medio. In the way. Permisivo. Lenient. No obstante. Nevertheless. Perfil. Profile. Marcha atrás. Reverse. Egoísta. Selfish. Ranura. Slot. Subvención. Subsidy. La Vía Láctea. The Milky Way. Agradecer. To appreciate. Cumplir con. To comply with. Deshacerse de. To get rid of. Orientar. To orient. Oxidarse. To rust. Tener éxito. Triunfar. To succeed. Subvalorar. To underrate. Venidero. Upcoming.